donde tú vivías y quisiera verla toda hecha cenizas, porque cuando por allí pase la brisa, estoy seguro que se llevaría. Miles de recuerdos y un millón de besos que ahora ya no están y no sé dónde irían. Y ahora cuando vuelvo a mi casa vacía, mirando la tuya veo tu sonrisa. Por eso es que quisiera verla hecha cenizas, la brisa de seguro se las llevaría. Me faltas tú, tus besos y mis besos. Hoy miré la casa donde tú vivías y quisiera verla toda hecha a pedazos. Es como un fantasma que acecha a la mía, llevando tu cuerpo rendido en sus brazos. Quemará.